toda pop. Eres mi delito, eres mi martillo. Oh, mi soda pop, eres mi soda pop. Eres demasiado, estoy fascinado. Oh, mi soda pop, eres mi soda pop.